Brooklyn. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Las 8 y 7 de la noche, es de día y está lloviendo, una cosa así. Estamos en la freeway, esto es Claro Que Sí, gente, amigos, un nuevo martes y es el último del año. El último del año. El último del año. Increíble. ¿Cómo estás? No me pegues al aire, por favor. Javier Cleris y amigos. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás? Bien, fantástico. Recién llegado. Sí, veo, lo he notado. Sí, sí, tuve una semana muy agitada, un fin de semana muy agitado. ¿Fuiste a ver a los amigos de Manijua? Fui a ver a los amigos de Manijua. Impresionante la energía de esos chiquilines. ¿Son chiquilines? Sí, sí. Pero bien, bien dicho. No, bien, bien dicho. Una juventud, una fuerza, aparte de un oficio. Porque se nota, cuando una banda está afinada, cuando una banda viene de con ganas de rodar, se nota. Tocaron afinados, tocaron los muchachos. Afinados. Yo fui a ver a Cola de Igual Pato. El papelón de Chicho. El amigo Chicho, el ajá, baterista, sí, intentando cantar un tema de Creedence. No anduvo. ¿No anduvo el inglés la, o? No anduvo el inglés, la afinación y los acompañantes, Chicho y los de Fuego, no funcionaron. Chicho y los de Fuego, qué recuerdo me trajiste. Sí, sí, qué lindo. Hay un lugar que se llama Fuego. ¿Dónde? En Flores o Floresta, por ahí. Y después me contás. Bueno, después te cuento. Gente, si se quieren comunicar con nosotros, háganlo al 4443-6858. Y si no, nos pueden mandar un SMS. ¿A dónde? Al 11-61-51-37-97. Nos pueden mandar un mail a claro que sí, 90.7@gmail.com. O nos pueden escuchar en todo el mundo a través de www.freewayrock.com.ar. Y si no, en el oeste, sintonizando las 90.7. Más rústico, más... Sale mejor, ¿viste? Sale mejor, porque tenemos al gran maestro. A nuestro gurú. Al señor Pablo Vin en las máquinas. Latigazo. Hoy es noche de sado. Che, ¿qué programa hoy, eh? Noche de sado masoquista. ¿Te gusta eso? Me encanta. Te encanta. Es raro, ¿no? ¿Y ese señor cómo se llama? Es raro. Ese señor se llama Raúl Rodríguez. Y es nuestro productor. Ah, ya ascendió. Sí, ya está. Mide 1.98 Mira. Tenemos gente invitada. Tenemos mucha gente. Tenemos gente invitada. Por todos lados. Sí. ¿Vinieron los chicos de Penal 5? Están por venir. Están por venir. Prometieron que se van a hacer escuchar. Estuvieron en el primer programa, ¿no? Nuestro primer programa. Y hoy, que es nuestro programa número 12+1. 12+1. 12+1. Cábala. Ah, no se dice. No, no lo voy a decir. Porque aparte es el último programa. Y encima es martes. Ok, no digas más nada. Ok, listo. Prometieron volver porque estuvieron tocando en el Faro y nos van a contar eso. Ah, perfecto. Yananán. Bueno, me encantó. Y no decimos nada de la gente que va a estar. ¿Tenés un disco acá? Tengo un disco acá de una banda histórica de Lander que lo vamos a escuchar más tarde. Bueno, lo escuchamos más tarde. Pero hoy, bueno, van a venir los amigos para cerrar, los amigos de Pérez García. ¡Ah! ¿En serio? A full. Hoy. Bueno, buenísimo. Para mí esto es una sorpresa, no sabía. Hablamos con Mingo la otra vez por teléfono. Hablaste vos con Mingo, casualmente. Sí, es cierto. Y hoy prometieron volver y van a estar acá. Estuvieron tocando el fin de... ¿Van a tocar acá? ¿Van a tocar acá? No te puedo creer, ¿en serio? ¿Van a hacer el tema que me gusta a mí, ese Magdalena? No, ese no, le vamos a decir que no lo toque. No lo van a tocar. Si te gusta a vos, no. ¿Quién más viene? Viene La Cornisa, los amigos de La Cornisa. Están haciendo un laburo muy fuerte de difusión de su primer EP. Sí. Una presentación muy linda, una caja similar a una caja de habanos. Una cajita muy linda, hecha a mano. Mirá qué bien. Un laburo impresionante. ¿Sabés qué? Porque estoy cansado de ver el azul y oro. ¿Entendés? Entonces sí. Vamos a hacer remeras Remeras de Claro Que Sí. En cualquier momento. En cualquier momento, para que Raulo se tenga que poner esa remera y no traiga nunca más esa camiseta. Esa camiseta, listo, esa camiseta azul y oro, listo, ojalá. Sí, la gente de los medios puede decir, Pablo, de qué cuadro es. Sí, yo soy de Vélez. 100 años, en cualquier momento. En dos días. ¿Vos de qué cuadro sos? Vos sos de River, ¿no? De San Lorenzo. No, él no dice. ¿Y vos sos de Huracán? No, él es de Huracán. Ah, él es de Huracán. Poné el U ahora. Está buscando aplausos, seguro. Bueno, gente, ahí está. Mirá, el tipo se puso hasta su propia hinchada. Me tiene harto con el autobombo. Las 8 y 12, ¿te parece si vamos a...? No, te termino de contar lo que vamos a tener hoy. Ah, dale. Descarrilados, que ganaron el concurso de... Los chicos de Mar del Plata. Sí, que ganaron el concurso de Vaso, Banda Soporte, un programa de televisión. Así que nos van a contar cómo fue ese concurso. Mirá qué bien. La gente de La Chisco. La Chisco, el la Tano, Cisco, la el Chisco, Tano, el la Tano. Chisco es... Francesco de Roberto. Lo fui a ver, hizo así como un evento íntimo, al cual fuimos invitados, la gente que hacemos Claro Que Sí, y toda la Freeway, ahí a Palermo, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero bueno, fue ahí, cerquita del canal 2. La paqueta zona de Palermo. Exacto. Y para completar el programa de hoy, los amigos de Anestesia, que nos van a contar sobre su nuevo lugar, centro cultural, nuevo espacio cultural. Totalmente y totalmente recomendable. Igual vamos a conocerlo con todo lo que ellos puedan contar. ¿Te parece? ¿Sí? Dale, entonces. ¿Vamos a ir a una musiquita? Vamos a escucharlo Descarrilados y nos vamos poniendo en clima para después hablar con Changa. Me parece perfecto. Dale. Por más que crean que la gota no llenará el vaso, es hora de que adviertan que está por rebalsar. Y un pinchazo no podrá liberar la tensión. Esa que se va acumulando en cada decisión. Por más que crean que la soga no se está cortando, dejen de tirar. ¿Necesitas un martes diferente? Claro que sí. Claro que sí. Esto que escuchaste, Flaquita Belleza de Cola de Pato, amigos de Cola de Pato, que fui a ver. Los vi en vivo. ¿Viernes o sábado? El viernes. ¿Con esto el feriado? Sí, me mató. Perdí. ¿Cómo pasaste Navidad? Sobrio casi. No te creo. No, bien. Ya el casi es. En familia. Bien, lo bueno es que fue en familia. Después fue con amigos. Después fue con amigos. Pará, ¿vos la te crucé? Sí, creo que eras vos. Te crucé, pero no nos reconocimos. Yo sí te reconocí, pero te saludé y dijiste, ah, no sé. Sí, increíble. Bueno, lo fui a ver a Cerveza Club. Cerveza, sí. Club. Lo vi al amigo, al carpintero, al señor Hernán Hermida, así con nombre y apellido, que nos atendió en la puerta. Había ido con los chicos de Sánchez, man, y con el chiquitito, con Little. Un amigo de Claro que Sí. Bueno, nada, nos fuimos para allá y estaba Hernán, nos cobró las entradas como corresponde, viste que es un buen. Seguramente. Así que bueno, pasamos. Y la verdad, ¿querés que te diga algo? Cola de Pato en vivo. Excelente. 10 puntos. Una fuerza. Sí, Diego Poyano tiene. Se adueña de todo el escenario. Además subió con un sombrero, con un gorro amarillo, por lo de Pato, me imagino. Pero bueno, atrás tiene todos los músicos que lo bancan a morir. El tipo canta muy bien y toca al mismo tiempo, pero los músicos que tiene son increíbles. Así que Cola de Pato 100% recomendable. Yo los venía siguiendo con el disco y todo eso y nunca los había ido a ver. Y la verdad que me llevé una sorpresa, está lindo. Igual lo que hizo acá también estaba lindo, ¿te acordás? ¿Te acordás lo que hizo? No, el acústico estuvo excelente, aparte presentó canciones nuevas. ¿Hubo canciones nuevas en el show? No me quedé hasta el final, tengo que decirlo. No, pero hubo. Pero hubo. Me han contado. Hubo. Hubo canciones nuevas que son las que, bueno, las que tienen para el disco del año que viene. 2010, disco nuevo para un montón de bandas, ¿eh? Vamos a tener primicias locas. Locas. Y bueno, gente, este viernes, primero de enero de 2010. De 16 a 21 horas, programa especial 12 años de la Freeway. Bueno, vamos a recordar, a pasar por todas las bandas que estuvieron en nuestro cumpleaños, en el cumpleaños de la Freeway, ahí en la Plaza Mitre. Guillermina, Yambala, Brixton, Nievas, las chicas del Sound System, fue increíble. ¿Qué todavía estamos escuchando? Todavía conservo el bronceado de ese día. Sí, lo tenés en los cachetes. A ver ¿qué es lo que estamos escuchando? Guillermina, escuchamos. Por dentro. Increíble. La banda que estuvo. La magia de la radio. Uno dice Guillermina y ya suena. Y aparece, ¿viste? Es el tipo que está en las máquinas, el tipo sabe. Bueno, entonces te decía, este viernes, bueno, Guillermina es una de las bandas que, nació que estuvo. Con la radio, nació con la radio, estuvo en el, ¿qué es? El 12º aniversario de la radio. Se me hizo complicado. 12º. Según como lo digo. Estuvo Guillermina, bueno, te decía, en el cumpleaños de la Freeway. Y la verdad que la gente explotó, ¿te acordás cómo fue eso? Tremendo. En un momento estábamos en la plaza tratando de armar, de dar una mano. De armar el escenario y dar una mano. Y no sé, de golpe me di vuelta y había como unas 2,000 y pico de personas, 3,000 personas. ¡Wow! Increíble. Y nosotros adelante de la valla viendo a Guillermina. Increíble, claro, haciendo de forzudos. Haciendo de tipos rudos. Pero fue una fiesta. Esto, bueno, lo vamos a recordar este viernes, primero de enero, ¿sí? De ya 2010. Se pasó el año en un pedo. Increíble. A partir de las 16 horas hasta las 21, programa especial entonces de los 12 años de la Freeway. Vamos a recordar lo que fue esa fiesta, ¿no? A revivirla. Bueno, escúchame, estuviste con los chicos de Manijua, que ya nos contaste que fue una fiesta. ¿Algo más para decir de eso? No, de Manijua no queda mucho más para agregar, digamos. Te contaba de los chichos y los de fuego. Chichos y los de fuego. Y me llamó mucho la atención. O sea, los chicos hicieron covers. Dentro del show. ¿Qué hicieron? Covers. Que no son cubiertas, sino temas de otros. Que hicieron Divididos. Sí. En arrancaron una versión de ¿Qué tal? Muy fuerte. Después hicieron. Hicieron los 11 temas del disco. Y después hicieron Beatles, Creedence y Stones. No. O sea. La juventud ya no tiene reparos en mezclar Beatles y Stone en un mismo show. No les importa. No les importa nada, no les reparo en nada. Estamos esperando también lo que sería la crónica. Sería la crónica de lo que fue O'Connor. Que bueno, que Andrés Díaz era el que se había ganado las entradas para ir a ver a O'Connor. ¿Te acordás? Sí, se lo vamos a decir con el estilo canchero. Botón, contanos cómo estuvo eso. Nos firmó el Facebook, puso... muy bueno el show, pero vamos a hablar con él en un rato a ver si nos dice. Excelente. Precisiones. Excelente. Bueno, otra cosa, la última, y ya te dejo hablar. Estuve en la plaza, que no sé si tiene nombre, la plaza de Barrio Marina. ¿Tiene nombre? La plaza de Barrio Marina. Así se llama. Bueno, estuve en la plaza de Barrio Marina. La verdad que la municipalidad de La Matanza se está poniendo las pilas con esto de organizar shows. Y bueno, y se organizó uno. Que no sé cuál sería, si el segundo o el tercero o el cuarto, pero ya viene organizando varios en las plazas. Esta vez le tocó a la plaza de Barrio Marina, ahí en Barrio Marina, en Villa Luzuriaga, creo también. Villa Luzuriaga. Es Villa Luzuriaga. Es un barrio dentro de Villa Luzuriaga. Tocaron los amigos de Sánchez, man. Tocaron los amigos de Naranjos. Naranjos. Bien. Y tocó, al final no sé si tocó el Ecléctico Viejo. No sé si tocó el Ecléctico Viejo, porque bueno, habían llegado los, los chicos de Naranjo, bueno, iban a tocar antes que ellos, pero no sé si tocaron al final. Estamos escuchando Naranjos. La magia de la radio. ¿Viste cómo es? A ver, poné un poquito. Late de Naranjos. ¿Qué programa así? Empezamos a ver, música a pleno. Repasemos. Descarrilados, Guillermina. Sí. Naranjos. Naranjos. Bueno, lo que fuimos a ver nosotros en vivo. Y La Sota, que va a estar tocando el sábado 2 en la casa de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en Arieta y Peribibuy. Arieta y Peribibuy, cerca de la casa de mi abuela. Sí. Ahí está la fábrica de pastas, no voy a decir el nombre. Qué raro, no te diste cuenta. No, pero no conozco el lugar, tiene que ser nuevo. Pablito, ¿el lugar lo conoces vos? Perdón, Almafuerte y Peribibuy, no Arieta, una cuadra más. Almafuerte y Peribibuy. Bueno, sí, una cuadra más. Estamos ahí. 23 que, horas. A las 23 horas. Sí. Increíble. Escúchame, te voy a proponer irnos a una tanda o a música. A una tanda, pero primero La Sota. Vamos a escuchar con La Sota. El Embargo. Ahí vamos. Soportarlo y hablo del embargo en la posibilidad. Fuimos amontonados, luego numerados y acunamos. Sensación de ser implacables, seres razonables. Una carta en el buzón, una onda expansiva antes que decida. De la decantación y aquel número grabado ya anda medio borroneado. Agoniza ante el valor de elegir despierto, de torcer el rumbo, de mirar alrededor. Viejos estandartes que caen culminantes. Por algo serás. Trapos de la mala encarga. Claro que sí. Cielo para mí, voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? 8 y 38 de la noche, estás en Claro que sí, en la Freeway Rock. Vamos a tirar de nuevo los teléfonos porque siempre me cagan a pedo. Dicen que no se pueden comunicar. 4443-6858. Y despacio es 4443-6858. Bueno, lo digo rápido y vos lo decís despacio, ¿sí? Un SMS al 11-61-51-37-97. 11-61-51-37-97 y me confundí. Claro que sí, 90.7, @gmail es el mail, claro. Claro, el mail. Cuando tienen @ son mails. @gmail.com. Un día sí se lo explica a mi mamá. Ahí está. Bueno, te cuento, estamos en presencia de un grande, un tipo que está al frente junto con otra gente. Los nombramos, con Mabel, Javier, Flavio. Sí. ¿Y vos? ¿Y tu nombre? Juan Manuel. Juan Manuel, un grande Juan Manuel, que arrancaron con el proyecto que se llama Almas en Jeans. Almas en Jeans. Que es la productora. Y la intención es producir en un espacio que se llama Anestesia. Anestesia. Exacto. Anestesia que queda en... Esto es Monseñor Bufano, 1260, ex Camino de Cintura, ex Cueva del Oso. Ex, porque ex ya vida. No hay nada de Cueva del Oso. No, ni los pelos. Ni siquiera el oso. Nosotros conocimos el lugar, gente, la verdad que es tremendo. Yo se lo dije a Mabel, te lo dije a vos, se lo dije a Javier. El lugar está tremendo. Digo tremendo y hago mucho énfasis en eso porque a las bandas, y vos lo sabes muy bien, Juan, les cuesta mucho encontrar un lugar para tocar. Y la verdad que Anestesia está hecho a todo culo para las bandas. Para las bandas y para la gente. No solo para las bandas, también tienen... o sea, funciona como centro cultural. Claro, sí. A ver, la definición también podría ser un multiespacio. O sea, estaría... Exacto. Entraría dentro de esa definición. ¿Cuáles son las actividades que hay o que tienen pensado? Es un lugar nuevo. Nuevo. Sí, tal cual. Cero kilómetro. Cero kilómetro. ¿Qué tienen en mente para el 2010? Como te decía antes, estaba Almas en Jean, que es la productora, o sea, la SRL, lo formamos los cuatro socios, Javier, Mabel, Flavio y yo. Que la intención de esto es empezar a producir desde bandas, compañías de teatro, danza. Claro, porque hay un montón de actividades. Claro, el espacio, claro, el centro cultural se le podría también definir como centro cultural diurno, que sería el marco de Almas en Jeans. La idea es que Almas en Jeans produzca espectáculos a bandas, a gente que está haciendo cosas muy interesantes en la zona, que no tiene un espacio para ensayar, para practicar, que no tengan docentes donde tener, donde perfeccionarse, etcétera. Que se pueda mostrar en Anestesia, que es el marco nocturno donde podríamos mostrar todas estas cosas tan interesantes que están pasando en La Matanza. Seguro. Gente muy interesante que está haciendo cosas realmente loables, con cero recursos. Entonces el espacio lo vamos a utilizar para eso, ¿no? O sea, poder mostrar eso que produce Almas en Jeans en el 2010, ¿no? Genial, genial. Yo la vez que fui a conocer el lugar, hablaba con Mabel y Mabel me contaba que, bueno, que también tenían idea de meter clases de Tai Chi, si no me equivoco. Sí, clases de Tai Chi, Javi, ¿te imaginás haciendo Tai Chi vos y yo me muero? Sí, en el parque te lo recomiendo. Parque. Ah, tienen un parque. Sí. Me imagino a Hernando Connor, por ejemplo, que hablamos otro día con él. Increíble, haciendo Tai Chi. Después va, te toca el bajo y te cambia. Te conmueve. Más relajado, claro. Sí. Me lo imagino así. Pero bueno, Almas en Jeans, Anestesia, todo tira para un solo lado y bueno, y es esto de darle la oportunidad a un montón de actividades. Bandas de rock, todo lo que sea cultural, arte, danza. Exacto. Eso está muy bueno. Exposiciones de artistas plásticos. Me había hablado de exposiciones de fotografía también. Claro, tienen una pared enorme donde ustedes quieren poner, claro, todas las fotografías. Pero que puedan rotar distintos artistas de la zona y también expandirnos a otras no solo que es el conurbano bonaerense y La Matanza, sino ampliar un poco la búsqueda, la convocatoria, que todos los fines de semana que venga a ver una banda, una obra de teatro, pueda también ver esas muestras de fotografías, de pintura, de plástica. Genial, etcétera. Genial, está, uh-huh, está todo pensado como en pro del artista, sí, y eso es lo que le damos pelota. Ustedes inauguraron una fecha súper complicada. Sí, sí. ¿Qué día inauguraron, te acordás? El 12 de diciembre, no me olvido más porque es el día de mi cumpleaños también. Ah, o sea, bueno, feliz cumpleaños atrasado. Ok. 12 de diciembre. 12 de diciembre. ¿Cómo inauguraron? Sí. Para, primero contanos, ¿qué día era? Era un sábado 12 de diciembre. Bien, el tema lo burocrático, eso lo terminaron horitas antes. Fue increíble, armamos el lugar en 45 días, esto fue una odisea. Recibimos la habilitación el viernes. Sí. Anterior a la, o sea, hasta el viernes no sabíamos si podíamos abrir. Y bueno, llegamos a las 8 de la noche, 9 y media estaba convocada la gente a la recepción, a la inauguración, y a las 8 y media pusimos el último clavo. Fue increíble, sí. Tenía que ser, como dices. Tenía que parir. Claro, aparte de una fecha que era el apoyo de la inauguración a los Pérez García, una banda de amigos. Muy bien. Que era como el sueño de nosotros habilitar nuestro espacio, que es un sueño, ¿no? Haber logrado esto. Sí. Que venimos hace muchos años con la idea. Y bueno, y que inauguren amigos como los Pérez García, fue una noche realmente, fue mágica, fue alucinante. Genial. Nosotros vamos a ir, ¿qué lo tenemos? Tenemos la gente de Descarrilados por ahí, ¿no? Segunditos más. Uh-huh. Después tienen un ciclo, sí, de bandas de reggae, ¿puede ser? Sí, eso fue el domingo 13, domingo de reggae, que tocó, sí, Sentido Rústico, Real King y Hecatombe. Sí. Fue una prueba de instalar en un domingo, de ofrecerle a las bandas en su agenda un día más, que no sea viernes o sábado, y fue muy interesante trabajar con bandas que ya conocíamos. Bueno, la idea es instalarlo y de a poco que tomar el domingo como desde las 6 de la tarde hasta las 12 para que todos podamos ir a dormir, aprovechar un domingo en paz y escuchar un poco de música en un espacio abierto, etcétera. Excelente. Está muy bueno. ¿Y el fin de semana que pasó, bueno, tocó Chanfle en el auditorio. El espacio, lo que es Anestesia, está dividido en un escenario principal con una capacidad de 1.560 personas. Ajá, y un auditorio de 300 personas. Entonces, se van a hacer fechas los viernes en los que podemos convocar a bandas más under, ¿no? Sí. Como le dicen. Sí. Que en realidad, claro que sí, es un programa de rock. Pero sí, intentamos darle mucha pelota a las bandas under. Claro. Porque sin dudas, hay un caudal increíble de bandas. Por todos lados, ¿entendés? Y que no vienen tocando hace un año y que vienen remándola hace mucho tiempo. Sí, y se encuentran con el problema de no poder ir a lugares muy grandes porque no tienen la convocatoria, y en lugares chicos no poder cubrir las necesidades que les piden para tocar. Y para eso está Anestesia. Entonces contabas, sí, fue Chanfle, Garufas. Bueno, estuvo muy bueno, usamos el auditorio, hubo 200 personas, bien, un clima hermoso, y probamos e inauguramos el auditorio, y realmente sonó muy lindo. Excelente, sí. se le ve la cara de alegría. Sin duda, Anestesia va a dar que hablar en el 2010. Tenemos la gente amiga de Marilyn, la gente, uh-huh, amiga de Circus. Ajá. Se suma a otro lugar y es diferente. No te digo mejor, pero es diferente. Anestesia es diferente, uh-huh, porque te permite también todas las otras actividades, que eso era lo que hablábamos el otro día. Tenés un montón de otras actividades, sí, y tenés un lugar inmenso. Sí, es muy interesante que pasen otras cosas, ¿no? Claro. Que gente apoye y se decida a invertir, a hacer este tipo de cuestiones, de que le dé espacios. Es necesario más espacios. Entonces sé que hay un proyecto nuevo cercano que va a ser muy interesante también y que nos va a dar, a La Matanza les va a dar un gustito interesante, ¿no? Que se va. No sé cómo es el nombre, no sé. Hay un nuevo espacio que se está por abrir, que sé que lo están haciendo con mucha energía y que va a estar muy bueno también. Lo dejamos en incógnita y nos vamos a ir a una tanda y te vamos a despedir, Juanma. Dale. Pero quiero tener otra comunicación con vos o con Mavi o dale, quien sea. ¿Sí? Agradezco que hayas venido, que nos cuentes de Anestesia. Les agradezco a ustedes. Y toda la mierda para el 2010. Dale, para ustedes también. Muy, muy amable y saludos a la audiencia y los esperamos en Anestesia cuando quieran. Gracias, Juanma. Ahí está. Nos vamos a una tanda, gente, ya volvemos. Increíble esto que escuchamos. Ya lo habíamos escuchado en una época. Sí, escuchamos hace momentos nada más, porque estamos en comunicación con Changa, cantante de Descarrilados. El amigo Changa, Changa. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, León? Todo bien, gracias. Todo bien. ¿Qué? ¿Estás en Mar del Plata? ¿No estás en Buenos Aires? Sí, volvimos hoy, a la mañana. ¿Volvieron hoy? ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo bueno, lo único cansador, porque nosotros llegamos desde el 23, que el 23 tocamos allá, que fue el miércoles en el teatrito. Volvimos, estuvimos acá en la fiesta y después tocamos 26, 27 y 28 otra vez, allá. O sea, cuatro veces en 6 días con 2 viajes en el medio. Descarrilado está laburando a pleno para las fiestas. Sí, no, no sé si taburar, pero la verdad que se cansan los viajes. Están pero tocando. Nos divertimos, la verdad que los viajes son lo mejor. Changa, contame la fecha del 23 de Vaso, de Banda Soporte, el concurso. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo te voy a contar cómo fue la cosa. Nosotros entramos al concurso realmente por una cuestión de prensa, más que nada, porque tenías una nota, por ejemplo, en la primera ronda, digamos, y tenías, y la idea era estar en la final para conseguir la fecha, digamos, que no había podido conseguir en diciembre, ya que en diciembre tocan todos, ¿viste? Hay que cerrar el año en diciembre. Claro, habíamos tocado mucho en septiembre, octubre, pero bueno, ya en diciembre no habíamos podido conseguir, que algunos somos de Mar del Plata, si bien nos ayudan, ¿viste? Todos, bueno, no se había podido conseguir. Entonces, servía como prensa, digamos, estar en la nota, y bueno, como postularse como banda, digamos, y ganando la primera ronda vía internet, digamos, estábamos en la final, y también ellos, el programa ha sido un programa en base a la final, todo. No pensábamos ganarlo porque era así, para hacer la fecha y cuestión de prensa. Pero, y aparte otra cosa, que nosotros, como te dije, no somos de ahí, eran 17 bandas de Buenos Aires, entre Capital y Conurbano, y se ganaba con cantidad de gente la final. Y bueno, la ganamos. Y ganó Mar del Plata, ganó Descarrilados, che. Sí, igual lo de la ciudad es como es, o sea, la música es como dicen que no tiene fronteras, o sea, seguro que no. Hacía la explicación de Mar del Plata a Buenos Aires por el tema de que la final era con gente, ¿viste? Y nosotros llevamos 30 personas que nos suelen acompañar siempre, 30, 40, pero en una final pensé que iba a haber más gente. Igual nosotros nos acompañan 50, 60 más de Buenos Aires que nos suelen ir a ver, y bueno, con 80, 90 votos ganamos. Bueno. O sea que encandilaron gente en la final, porque ustedes llevaron 30, 40 y surgieron otros 30, 40 que los votaron. No, es gente que nos... hubo gente que nos votó sin conocernos, pero pero igual no, son 30, 40 o 50 que nos van a ver allá. Que los siguen de Buenos Aires. Son de acá. Claro, nosotros hace 3, 4 años ya que viajamos a tocar. Que viajan. Escúchame, el tema de viajar, de venir a tocar acá, ¿hace cuánto que...? Porque ustedes empezaron tocando, bueno, como locales en Mar del Plata. Ahora, las primeras veces que vienen a tocar acá, ¿cómo surge todo eso? O sea, obvio, con las ganas de venir a tocar. Sí, que las tenemos nosotros todas. Ya lo buscábamos y un día, bueno, no sé si la palabra está bien, un bolichero, dueño de bar, digamos, vino a hacer la temporada Mar del Plata y puso el mismo bar que tenía allá en Villa Urquiza, se llama Las Grietas. El lugar lo puso acá en Mar del Plata. Entonces tocamos acá en el verano, en su bar acá en Mar del Plata, y bueno, quedó la onda para ir para allá. Así que el primer contacto fue con un dueño de bar, se llama Tino, todavía no me acuerdo. Y bueno, él nos metía en una fecha armada, por ejemplo. Ajá. Nos metió con El Mendigo en aquel momento, Sección, y no me acuerdo qué otra banda. Y bueno, conocimos a esos chicos, después por el del bar conocimos, como te digo, a los del Mendigo y de Sección, y después por la de Sección conocimos otras bandas, y se fue armando. Y a medida que vas yendo, vas conociendo otras bandas que están de público ese día o lo que sea, y vas armando intercambio, lo que sea, y fuimos una bocha de veces. ¿Y este fin de semana por intercambio estuvieron? Fuimos una bocha de veces, creo que 2 años seguidos yendo por intercambio. Bien. Y este domingo tocaron en Hurlingham con Un Segundo es Demasiado, y el lunes en el Teatro de Flores, en Dian en Flores, junto a Hijos del Oeste. O sea, bandas que tienen una movida importante, o sea... Sí, y el sábado también, estuvo muy buena la del sábado en City Bar con Suburbio, estuvo muy buena también. En City Bar, ahí en Martínez. Sí, ya habíamos tocado, ahora lo reformaron, entran como 500 personas. Hay que ir, ¿eh? Y la otra, está muy bueno el lugar, no sé, había tocado el año pasado con una banda que se llama Derecho Viejo, y este año, y ahora tocamos con Suburbio el sábado. Así que sí, fue sábado, domingo y lunes. Entonces tenemos Microcentro el 23, Martínez, claro, el sábado, Hurlingham el domingo y Flores el lunes. La gira de Descarrilados. Cual, sí. La gira de Descarrilados. ¿Y qué más se viene, Changa? Bueno, nosotros tenemos, si bien seguimos tocando en la ciudad, todo es, digamos, hacer pie de alguna manera, si se puede decir, en seguir yendo a Buenos Aires, a Capital, llevando el disco. Creemos que el rock está ahí, digamos, está allá. ¿Cómo te sentís con este cierre de año? Un balance rapidito y ya te vamos liberando, Changa. No, el balance es bárbaro, porque nosotros estuvimos todo el año encerrados, digamos, grabando el disco, y salimos en agosto, lo presentamos. Acá en Ibirro metimos 600 personas, después hicimos dos presentaciones en el Marquí, atrás una en la Ferrer, fuimos a Avellaneda. Ganamos un concurso que no lo pensábamos y terminamos en Martínez, Hurlingham, otra vez en Capital, tocando con Hijos del Oeste, tocamos con Las Pastillas, con Intoxicados, con La 25, en 4 meses. ¿Cuánto rock, que... man? ¿Cuánto rock? Bueno, la verdad que, claro que sí, ya se había comunicado con ustedes y había tenido una linda charla, y les deseo lo mejor para el 2010, que sigan los triunfos, che. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, como te dije, es seguir yendo a Buenos Aires, y bueno, lo que tenemos ya confirmado es que nos vamos a ir a una gira por el sur, la primera, así al interior. A la mierda. Neuquén y Río Negro. Tiene que ver, no estoy bien interiorizado, pero nos pagan todo, pero porque está metido, viste, lo de la movida de Sanón, te acordás que tocó la renga. Ajá. Una linda movida. Sí. Como que quieren mostrar lo que se ha hecho por eso, y llevan a las bandas a tocar. Es más, en febrero creo que arranca con Las Manos de Filippi, y se hace cada 2 meses, nosotros vamos en abril. Así que Descarrilados tiene casi programado ya el comienzo de año. Changa, te vamos a ir despidiendo. Te mandamos un fuerte abrazo. Lo mejor para el 2010 para vos y para todos Descarrilados. Bueno, che, felicidades, que terminen bien, que empiecen un mejor año. Los felicito por el programa que tienen. Bueno, muchísimas así gracias. Nos estamos viendo. Un abrazo enorme. Un abrazo, y ya vamos a hacerla más personalmente. Obvio, tienen que venir a tocar, papá. ¿Cómo no? Ahí está. Un día que se vengan, entonces tenemos a Descarrilados aquí por el piso. Te mando un fuerte abrazo, Changa. Gracias, che. Un abrazo para todos. Cuídate mucho. Chau. Chau. Pasó Changa. Changa, nuevamente con nosotros. Estábamos ahí al límite, ¿viste? Como que la comunicación estaba menguando. Rock verdad, con el perro ladrando de fondo, larga distancia, ¿viste? Robando. Era perro Rottweiler. Me sonó ovejero. ¿A ovejero? ¿A oveja? Pata de lana. Todo lo asocias para lo mismo, ¿no? Y bueno, es así. ¿Qué tenés en la mano? Te estoy mostrando algo que yo quiero mucho y que necesito pasar hoy. Es un disco de una banda que yo quiero mucho, se llama La Negra. No. Una banda que fue... ¿Cuántos años tiene esta banda? Todos. Ya no tiene ya esa banda. Tendría que tener unos 16, 17 años, más o menos. Increíble. Y bueno, yo quería hoy, último programa del año, pasar un tema, porque es como un agradecimiento a Ariel, que nos hizo el contacto con la gente de Descarrilados. Buenísimo. Así que, para cerrar la primera hora de Claro que Sí, La Negra, Ave Negra. Ave Negra. días comprados. Y no importa cuán lejos he llegado, si el arma que empuñas hoy ya te ha asesinado ayer.